Viernes 21 de diciembre, para estudiar y meditar. La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Con su muerte dio principio a aquella obra para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. Por la fe debemos entrar velo adentro, donde entró por nosotros como precursor Jesús. Hebreos capítulo 6, verso 20. Allí se refleja la luz de la cruz del Calvario, y allí podemos obtener una comprensión más clara de los misterios de la redención. La salvación del hombre se cumple a un precio infinito para el cielo. Conflicto de los siglos, página 543. Para el creyente, Cristo es la resurrección y la vida. En nuestro Salvador, la vida que se había perdido por el pecado es restaurada, porque Él tiene vida en sí mismo para vivificar a quienes Él quiera. Está investido con el derecho de dar la inmortalidad. La vida que Él depuso en la humanidad la vuelve a tomar y la da a la humanidad. Deseado de todas las gentes, páginas 730 y 731. Preguntas para dialogar. 1. Juan Calvino llamó a la obra de intercesión de Cristo la continua aplicación de su muerte por nuestra salvación. Y se dice que la existencia de un santuario celestial era una teología corriente entre los clérigos puritanos. La obra de intercesión de Cristo es una enseñanza muy importante. Considera cuánto el Antiguo Testamento está centrado alrededor del santuario y el templo, y cuánto del Nuevo también lo está. ¿Qué debería decirnos esto acerca de la importancia de esta doctrina? 2. Hebreos capítulo 9, verso 23 ha tenido perplejos por siglos a los eruditos, que no pueden entender cómo algo en el cielo podría necesitar purificación. Aunque como adventistas tenemos aún mucho que aprender de lo que significa este texto, de qué manera nuestra comprensión de Daniel capítulo 8, verso 14, por ejemplo, nos ayuda a clarificar este importante concepto. 3. La resurrección de Cristo es realmente esencial para la fe cristiana. Sin ella, no tenemos nada. Escucha 1 Corintios capítulo 15, versos 1 al 6. Pablo aquí procura persuadir a sus lectores de la evidencia de la resurrección de Cristo. Nota especialmente el verso 6. ¿Qué dice allí? ¿Por qué enfatiza el hecho de que muchas personas a quienes Cristo apareció todavía vivían? Es como si él dijera: no tomen solo mi palabra. Pregunten a algunos de los que lo vieron por sí mismos. Estas no son palabras que uno esperaría de alguien que no estuviera seguro de lo que enseña. ¿Qué otra evidencia bíblica puede ayudarnos a reafirmar nuestra certeza de la resurrección de Cristo?